me dice Natanael, ¿ok? El señorcito Tomara, ¿de qué hablamos? Facu, por plac. Hoy arranco al baile, requeriento al toque ñericae. Estoy re atrevido, re violento, no me cabe una cual fue. Hoy arranco al baile, requeriento al toque ñericae. Estoy re atrevido, re violento, no me cabe una cual fue. Re loco, repuesto con mis ojos rojos, tomándote el mío siempre con mi piquete rocho. Una rocha re bonita, no para de mover el orto. Ella me lo pica para que yo enrole hoy. Ella se me pone solita para la luz, nos fumamos en un recru. Butaca para la luz, tu novio es re fantasma, déjalo a ese olú. Me sigue la. Ella se me pone solita para la luz, nos fumamos en un recru. Butaca para la luz, tu novio es re fantasma, déjalo a ese olú. Uno tenés con P, vos sos mi loa, yo tu rope. A cara de guapo para que la ata se moque. Ando con la bandeja, espero que me soporte. Si dicen que son vagos, hagan que eso se note. Ese llorcito a tu hermana le queda flama. Activo con los pibes para cortar semanas. Se encuadro en la noche, la seguimos hasta mañana. Hoy arranco al baile, requeriento al toque ñericae. Estoy re atrevido, re violento, no me cabe una cual fue. Hoy arranco al baile, requeriento al toque ñericae. Estoy re atrevido, re violento, no me cabe una cual fue. Re bonito, re turrito, re hermoso. Facherito en el baile somos nosotros. Arrancamos pa'l party, llegamos tirando rostro. Le traje un perreo bien turro y venenoso. Bien turro y sabroso, dale que vos corono. Destapa una corona, ese gato suena re moncho. A cara de perro le cagamos en un reponcho. Que se pinche gatillo y deje de hacerse el loco. Y que se pudra, que se pudra, que se pudra. Turro ese llorcito a tu hermana le queda flama. Dale Facu, mostrale cómo se hace.